again. Battle to the end, a family feel defense. Stand tall. Stand tall. We stand tall. With strength and wisdom, them can't take no. We legacy live after death. We stand tall. Kaixo, ongietorriak ez garaitu estares armatuak infantifa irratsaiora, Irola irrati askeko irratsaio antifasista. We no afraid of them, back on to the end of family fear defend. We stand tall. Opa, kaixo, bienvenidos y bienvenidas a Ezgaraitu Estares Armatuak Infantifa, el programa antifascista de la Irola Errati Askea. Bueno, y empezamos el programa de hoy con este temita de Reincidentes, tan actual, con los gringos por ahí haciendo de las suyas. Aupa Iker, arratsaldeon. Aupa Xavi, ¿cómo estás? Aquí, pues pilotando la nave en el día de hoy. Y nada, pues vamos con el programa. Vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que va a ser el programa de hoy. Pues nada, vamos a hablaros de un documental que ha editado el Diario Socialista, el periódico, digamos, digital del Movimiento Socialista. Y es un documental antifascista y, bueno, sobre él vamos a hablar. Y luego vamos a dedicar parte del programa a la memoria histórica, pero relacionada con los presos políticos antifascistas. Y luego también hablaremos de los presos políticos antifascistas, pero de la actualidad. Hablaremos de, pues, presos políticos que están en Ucrania, en Estados Unidos, en Chile, y de todo ello hablamos. Pero antes un tema de memoria histórica. Os vamos a poner el tema Burdinesko Gerrikoa. Es de un recopilatorio de, sobre la selección vasca de fútbol. Se llama Nortasuna Selección Baten Historia. Y bueno, es un recopilatorio editado, pues creo que a principios de los 2000 o así. Y bueno, que habla un poco de la historia de aquella selección vasca antifascista que en la guerra del 36, en, concretamente en el 37, pues estuvo de gira por el mundo. Y nada, pues llevando la reivindicación y la lucha del pueblo vasco contra el fascismo. Y bueno, pues dentro del recopilatorio este hay una canción que se llama Burdinesko Gerrikoa, que es la letra es de Iñaki Egaña, del bertsolari Iñaki Egaña. Y nada, os ponemos el temita y luego vamos con el contenido del programa. Arrera egin zieten herritik herrirakoa Musika bandak eta gorespena, janedanetik nahikoa. Futbol taldeak azaldu zuen, joko bikain teknikoa. Obe armada izan bagenu, taldearen neurrikoa. Egun haietan erori baitzen, burdinezko herrikoa. Egun haietan erori baitzen, burdinezko herrikoa. Lehen ere ume asko zegoen Rusiaren babespean, askok aruntza hartu baitzuen Euskaditik iestean. Selekzioa joan zen haiei laguntza eman ustean. Futbol partidu batzu jokatuz lurralde urrun askean. Emaitza onak izan zituzten asmo bat eta bestean. Emaitza onak izan zituzten asmo bat eta bestean. No es cosa de unos cuantos locos. No es la manzana podrida de una cesta idílica. Es la esperanza de la oligarquía por mantener su posición de poder en un sistema en hundimiento. Y al igual que lo fue en el siglo XX, lo es también hoy en el siglo XXI. ¿Cuál es la forma actual del movimiento fascista? ¿Cómo ha llegado a gozar de tanta legitimidad? ¿Qué supone esto para la clase trabajadora? Y lo más importante, ¿cómo podemos hacerle frente? Bueno, pues Diario Socialista entrevista a militantes e investigadores internacionales que analizan las tres caras del fascismo en la actualidad. Lo hacen en el documental Cuando surgen los monstruos, conocer y confrontar el fascismo en el siglo XXI. Pues cómo se compone el fascismo en la actualidad: partidos, grupos escuadristas y base social reaccionaria. La cinta se presentará en varias ciudades, entre ellas ciudades de Euskal Herria, ciudades del Estado español, pero entre ellas también de Euskal Herria. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Así se popularizó la reflexión que nos brindó el militante comunista Antonio Gramsci. Esta reflexión sirve como punto de partida para pensar el presente en un contexto de crisis estructural y de creciente caos geopolítico que asistimos al auge del nuevo fascismo. A partir de conversaciones con periodistas y militantes antifascistas de distintos países de Europa, caracterizamos el fascismo actual analizando cada una de sus expresiones y los vínculos que se establecen entre ellas, presentándolo como un movimiento amplio y articulado que debe combatirse en todas sus formas. Dos preguntas atraviesan el documental: ¿qué intereses hay detrás del auge del nuevo movimiento fascista? Y lo más importante, ¿cómo podemos enfrentarlo hoy? Cuando surgen los monstruos, conocer y confrontar el fascismo en el siglo XXI, analiza la situación actual del fascismo en Europa a partir de sus tres expresiones: los partidos políticos de extrema derecha, los grupos escuadristas de calle que ejercen la violencia directa y la base social reaccionaria que sustenta todo este fenómeno. Las proyecciones se celebrarán, como hemos dicho, en distintos territorios de la mano de organizaciones del movimiento socialista. Las primeras se presentarán en las próximas semanas. En concreto, en Bilbo se hará este martes a las 6:30 en Bilbo Rock, en Bayona el día 15, miércoles, a las 7:30 en Bilchoco, en Gasteiz el día 16 a las 6 en Aldabeco, en el Centro Cívico Aldave, en Iruña el día 17 a las 6 en la Escuela San Francisco, y en Donostia ya será más tarde, el día 24 de abril a las 6 en el Centro Socialista, 6 de la tarde, evidentemente. una herramienta de lucha. El objetivo del documental es dotar a los movimientos antifascistas y revolucionarios de herramientas analíticas para confrontar el avance de las ideas reaccionarias y fascistas. Por lo tanto, aborda el fenómeno fascista desde distintos ángulos, diferenciando las tres patas que le sostienen. En primer lugar, la institucional, encarnada por partidos que han alcanzado gobiernos locales y regionales. Segundo, la rama paramilitar o de calle, con grupos de asalto que ejercen la violencia física contra migrantes, personas racializadas del colectivo LGTBIQ+, y enemigos políticos. Y en tercer lugar, la base social, compuesta por sectores más amplios de la población que, sin militar activamente en organizaciones fascistas, comparten su discurso de odio y legitiman su acción. Voces y experiencias antifascistas. Además de analizar los fenómenos del fascismo en el siglo XXI, el documental persigue el objetivo de visibilizar la lucha contra el fascismo, donde los entrevistados aportan con sus experiencias, pues, todo tipo de detalles. Entre los entrevistados figuran militantes antifascistas de Madrid, Milán, Italia, Monza, en Italia también, y París, Francia, así como a los autores Mac Bray, Miquel Ramos y periodistas de Street Press, un medio de comunicación independiente francés especializado en investigación y monitorización de grupos fascistas. También participan militantes del movimiento socialista, que aportan su visión táctica y estratégica sobre cómo confrontar el fascismo, además de los mencionados militantes antifascistas italianos, franceses y madrileños, que analizan la situación y relatan cómo han enfrentado a las organizaciones fascistas. Las proyecciones del documental se están anunciando y buscan impulsar el debate y la reflexión estratégica entre los diferentes sectores de la clase trabajadora preocupados por el auge reaccionario. También en los colectivos antifascistas que ya trabajan sobre el terreno contra el avance de los grupos fascistas. Por tanto, no se trata de un producto cultural meramente informativo, sino de una herramienta política que pretende contribuir a la organización y la acción militante para confrontar el fascismo en todos los frentes. Las fechas y los lugares de las proyecciones se anunciarán en las redes sociales de las distintas organizaciones. Bueno, ya las estamos anunciando aquí, pero bueno, si entráis en las redes sociales de GKS, de los Conchillos Socialistas, etcétera, etcétera, pues veréis ahí que anuncian estas emisiones de los documentales. Además, los eventos de las presentaciones se podrán seguir en redes sociales. Así que lo que os recomendamos vivamente, este documental editado por Diario Socialista. Esaldia porrota izan zen, baina horrek politikoki nik uste dut balio izan zuela izugarri amnistiaren reibindikapena areagotzeko. Ateratzen genituen zera lur poltsak galtzen barruan sartuta eta gero alkantarildetara bota. Aurreko laguna astaskatuta geratu zen eta nik hanketatik geldu, tiratu berriz, neureruz, desataskatu eta aurrera jarraitu. Ez ziren agertu. Orduan, claro, goizeko ordu batak ero ziren, sakabanatu egin ginen, ez? Bakoitzak galtzuen moduan, sasi artean sartu eta ospa egin. Ziren guardia zibilak. Kieto, kieto, hemen txe, sabelean sartu zidan metraieta, no te muebas, no te muebas. Escuchábamos a Josu Ibarguchi, preso fugado de la cárcel de Segovia, y es que precisamente es hasta ese hito histórico, hasta donde vamos a viajar ahora con este reportaje que os traemos. Se celebran los 50 años de la conocida fuga de Segovia. Sucedió un 5 de abril de 1976, 29 presos políticos, 24 vascos y 5 catalanes, abandonaban por un túnel que enlazaba con las cloacas del desagüe la prisión de Segovia. Una historia brutal, la verdad, donde las haya. Venga, vamos allá. En el interior de la cárcel quedaban otros 24 presos políticos, para aparentar normalidad la mayoría, otros por razones particulares. Entre los vascos había militantes de ETA militar, ETA político militar, ETA sexta y, bueno, ya convertida en el ECR. La dirección de la fuga, tanto interior como exterior, la llevaron los polimilis. La fuga fue titulada por Le Monde en portada como la gran evasión. 29 fugados. La cárcel de Segovia albergaba en ese momento a 53 presos políticos, por los que huyeron más de la mitad. Únicamente 4 llegaron a la meta. Si la fuga es la obligación de todo preso, según el viejo adagio, la huida se había convertido en un objetivo político para ETA político militar, después de un análisis en el que contemplaba la aplicación restringida de la amnistía, es decir, la concesión de indultos escalonados que no afectarían, incluso después de la muerte de Franco, a quienes tenían condenas más largas. Los 29 huidos de Segovia sumaban todos ellos más de 1.500 años de condena. Un año antes de la gran evasión, los presos de Segovia ya habían protagonizado otro intento de fuga. Este caso, fracasó por la infiltración del Lobo y provocó la muerte de uno de los miembros del Comando de Apoyo Exterior, Josu Mujica, de 24 años y natural de Legazpi, que acababa de comprar en Madrid una máquina plastificadora para los carnés falsos de los presos. Identificados por la policía, comenzó a correr junto a otros compañeros, recibió varios tiros por la espalda mientras el resto consiguió huir. Al poco tiempo del fracaso, sin embargo, el grupo de ETA político-militar en la prisión comenzó una nueva aventura. Después de percibir que mientras tapaban el túnel descubierto, unos operarios de Telefónica entraban en la prisión con grandes tubos para mejorar las instalaciones, el objetivo entonces despuntó: alcanzar desde los baños esos tubos y a través de ellos llegar al exterior. La tarea comenzó en otoño de 1975. El final estaba previsto para febrero de 1976. Una tarea ingente. En unos pocos meses, sin medios para mediciones exactas, los protagonistas calcularon que desalojaron, alucinante, entre 5 y 6 toneladas de tierra, que en bolsas pequeñas eran arrojadas por un desagüe del patio. Semejante movimiento no pasó desapercibido para las comunas políticas de la cárcel, en ese momento anarquistas, comunistas, vascos y catalanes. Al contrario que en la ocasión anterior, cuando fue secreto, bueno, un secreto total. El 27 de febrero de 1976, el Zulo ya estaba completamente terminado. Y para corroborarlo, varios presos hicieron todo el recorrido, saliendo incluso al exterior, para reintegrarse nuevamente a sus celdas. Entonces, la fecha exacta para la fuga quedó en manos de la dirección de ETA político-militar. Pero llegó un imprevisto. Los presos políticos de ETA fueron castigados 20 días y aislados en sus propias celdas. El cuidado del Zulo quedó a cargo de los presos de ETA sexta. El comando exterior ya estaba preparado. Cuando concluyó el castigo, unos y otros pudieron retomar el contacto y así los presos recibieron sus peticiones desde el exterior, que no eran más que una cuerda extensa y varias linternas. Y también la fecha de la fuga, ahora sí que sí, el lunes 5 de abril. Estaba decidido que ETA político-militar se haría cargo del plan exterior de la fuga, desplazando a parte de su infraestructura ilegal, que haría llegar a los presos hasta la Muga Navarra para pasarla en horas nocturnas. Por el camino se había quedado una propuesta de ETA militar de alcanzar la costa guipuzcoana en un camión para pasar luego en barco a Lapurdi. Las dos semanas previas fueron extremadamente intensas para los presos. A finales de marzo la cárcel albergaba a 53 presos políticos. El número de presos elegido para huir en asamblea fue de 30. Cuando ETA político-militar había dirigido el proyecto, puso de condición la participación de sus miembros. Y del resto, hasta llegar a los 30, los de mayor condena por cumplir. De los 15 presos que componían la comuna de ETA político-militar, 12 eligieron tomar parte de la fuga. Unos días antes de la fuga, llegaba un catalán a la prisión de Segovia, Oriol Solé, desde Barcelona. Un preso alejado de la vida política de las prisiones con una única obsesión, la huida. La comuna decidió incorporarlo al plan, aunque él no conoció los detalles hasta unas horas antes de que comenzara. A su vez, dos presos de LCR recibieron de su dirección la orden de no secundar la fuga, por lo que el número final sería de 29. En el exterior, los preparativos habían concluido. ETA político-militar desplazó un comando de ilegales formado por Santi Arruspide, Izaskun Recalde, Miren Amilibia y Eduardo Larchundi. También preparó un doble fondo en un camión. de una empresa de transportes cuyo dueño colaboraba con la organización. El comando se hizo con los servicios de una furgoneta de transporte en Madrid, propiedad de un vasco que vivía en la capital de España. Se dirigieron con ella a Segovia y la aparcaron a unos 100 metros de la salida de la prisión. Faltaban 10 minutos para las 2 de la tarde de ese 5 de abril, cuando los 29 presos comenzaron a deslizarse por el túnel. En media hora, el grupo ya estaba fuera, sin que los funcionarios se percibieran absolutamente nada de la huida. Corrieron esos 100 metros que separaban el zulo de la furgoneta, ante la mirada atónita de un grupo de etnia romaní que en ese momento se encontraba allí. Se apelotonaron en la furgoneta sin que al día de hoy se comprenda cómo 29 personas y un chofer pudieron entrar en ella, aunque fuera únicamente para hacer varias decenas de kilómetros, unos encima de otros, como sardinas. Había anochecido cuando el camión llegó a Urisberri, en Erro, ya más cerca de la Muga, un día de perros, lluvia, oscuridad, niebla. Los ya expresos, por razones operativas, apenas llevaban ropa a la justa. Una interpretación errónea de la llamada para confirmar el éxito de la operación, así como la inquietud generada entre los huidos que no esperaron a la segunda cita de seguridad, provocó que entre los fugados se hiciera mayoritaria la opción de alcanzar la Muga. Nadie conocía el paraje y la consigna fue subir hacia arriba, al otro lado, al Dude. El medio, sin embargo, no era nada apropiado. En línea recta, la población bajo Navarra más cercana era Uripel, a unos 15 kilómetros. Imaginaros, de noche, con una niebla pegada al musgo de las hayas, los huidos se apiñaron, pero cuando comenzaron los primeros disparos de la Guardia Civil al azar, el grupo se dispersó. Horas más tarde, la Guardia Civil se acercó hasta la posición de la mayoría y disparó desde la cercanía. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues con balas explosivas. Una de ellas atravesó el pecho de Oriol Solé, que se encontraba junto a Izaskun Recalde, una de los miembros del Comando Exterior. Falleció en el acto. Oriol tenía otro hermano preso, Raymond, y tres más en el exilio, Ignacio, Jordi y Mariona. La muerte del militante catalán, percibida por el resto del grupo, amilanó los espíritus. En las horas siguientes fueron detenidos sucesivamente 21 de los escapados de Segovia, junto a tres miembros del Comando Exterior. Hubo también dos huidos, que resultaron heridos, Imanol Isasa, que perdería el brazo, Mikel Unanue, ambos de bala. El día 7 sería detenido en Itoiz, a más de 20 kilómetros de donde, bueno, les había dejado en camión de la fuga Iñaki Turbe, y Carmelo Garitona India y Enrique Guesalaga serían capturados en Ibañeta el día 8. El 17 del mismo mes fue detenido en Girona el dueño de la furgoneta utilizada, Melchor Fernández de la Riona, y unos días antes la policía intentó apresar en su vivienda de Donosti al dueño de la empresa de transportes. Al no poder hacerlo, retuvo durante 48 horas a tres de sus hijos, el menor de 15 años. Cuatro de los evadidos junto a Miren Amilivia, del comando de apoyo, lograron su objetivo. Estuvieron una semana cobijados en un chalet cercano, en Aurisberry, de una urbanización de usuarios de fin de semana, hasta que llegó el hijo del dueño. Con su coche marcharon a Iruña, para reaparecer días después en Ipar, Euskal Herria. La policía francesa les detuvo y deportó a la isla de Yeu, de donde se volvieron a escapar meses más tarde. Se trataba de Koldo Isburua de Eibar, con una condena de 27 años, Josu Muñoa de Donosti, con 17 años de condena, Mikel Lascurain de Andoain, con 70 años de condena, y Carlos García Solé, militante de FAC. Seguimos. La Guardia Civil, en una medida desproporcionada, y la policía francesa dispusieron de centenares de efectivos, decenas de vehículos y varios helicópteros. La Guardia Civil estableció su cuartel general en Aurich y más tarde en Iruña, donde los detenidos del Comando Exterior denunciaron brutales torturas, entre ellas la aplicación de electrodos. La gendarmería francesa se acantonó en Baigorri y desde ahí peinó al Dube. La operación de búsqueda y captura fue dirigida por Juan Atares Peña, general de la Guardia Civil, un general de conocida trayectoria franquista que fue muerto en atentado reivindicado por ETA en diciembre del 85. La fuga de Segovia, a pesar de su fracaso, con las expectativas que se había puesto en ella, fue uno de los iconos de la transición. Una historia, bueno, pues de película. Y así fue, porque en 1981 el cineasta Imanol Uribe rodó la película La fuga de Segovia, con la colaboración de Ángel Amigo Quim Coces, uno de los presos fugados, quien escribió el libro Operación Poncho, en el que se basó el texto de la cinta. La fuga de Segovia hace una película sobre un tema muy específico en Euskadi, en unos años en que se empezaba a hacer cine allí, y complementarlo con una plástica y una estética de cine americano, entre comillas, o de cine clásico, ¿no? Tenía un fuerte componente documental en el sentido de que estaba basada en hechos reales, se intentaba reproducir la realidad hasta sus últimas consecuencias, hasta tal punto que había exfugados que hacían su propio papel en la película y mil detalles más, ¿no? La fuga de la cárcel de Segovia, más allá de su espectacularidad y su renombre, evidenció la descomposición del régimen franquista y la fortaleza organizativa antifranquista, tan solo 5 meses después de la muerte del dictador. El episodio se convirtió en una pieza clave en la construcción de la memoria y la épica militante de la lucha antifranquista, construida con solidaridad de clase entre miembros de organizaciones muy dispares. A 50 años del suceso, la cárcel de Segovia ya no existe como centro penitenciario y el colector por el que escaparon los presos permanece tapiado. Pero la imagen de aquellos 29 presos políticos saliendo del túnel de aguas fecales sigue siendo una de las más poderosas de la transición, que demuestra que la organización de la clase trabajadora es capaz de burlar la represión de los más feroces estados fascistas. Se vuelva a alzar, que la tormenta no sea amenaza, sino casa despertar. Vuelven viejas sombras con sonrisa nueva, prometen descanso, traen la cuerda, pero en la grieta crece la raíz y en cada raíz despierta una voz. No es odio lo que nos levanta, es la dignidad que nunca descansa. Si la mentira quiere mandar, que hable la lluvia al reventar. Junta tu aliento con el mío, que el miedo se quede frío. Cuando una voz se vuelve dos, tiembla la noche y nace el sol. Por quienes ya no vuelven, memoria que truena. Por quienes aún resisten, la lluvia nos guía. Camina. Vi cuartos vacíos, tazas en la mesa, fotos torcidas que nadie endereza. Bueno, ya que estamos con la memoria histórica relacionada con los presos antifascistas, pues vamos a hablar del caso de Ethel y Julius Rosenberg, héroes de la humanidad, según dicta un artículo que os voy a leer ahora. Nunca jamás, y el corazón volverá a andar. Si tropiezas, toma mi paso. Si me rompo, dame tu abrazo. El 19 de junio de 1953, los esposos Ethel y Julius Rosenberg, en la silla eléctrica, fueron ejecutados en la silla eléctrica, acusados de indagar y transferir información sobre el desarrollo nuclear estadounidense a la Unión Soviética. Una clara manipulación típica del contexto macartista de aquella época en Estados Unidos, cuyas huellas siguen presentes en la diplomacia actual de Washington. Guernica no olvida, la lucha camina. La influencia de la izquierda había crecido mucho en los difíciles tiempos de la crisis económica de los años 30 y durante la guerra contra el fascismo. Concluida la Segunda Guerra Mundial, el establishment, el sistema estadounidense, se esforzaba por hacer al capitalismo más fuerte y seguro en el país y construir un consenso de apoyo para que Estados Unidos, que emergía como la potencia menos afectada económicamente por el conflicto bélico y con las mejores condiciones para el desarrollo imperialista, asumiera la hegemonía capitalista efectiva en el planeta. A ese fin, trataba de debilitar a la izquierda y aislarla, tanto globalmente como en lo interno. Aunque los militantes del Partido Comunista probablemente eran menos de 100.000 en los Estados Unidos, esa organización política constituía una fuerza poderosa en los sindicatos, que entonces reunían millones de miembros, así como entre los científicos, artistas y la intelectualidad en general. Un crecido número de ciudadanos afectados por el fracaso del sistema capitalista habían asumido una actitud favorable al comunismo y al socialismo. Al fuerte ambiente anticomunista y al miedo de un inminente enfrentamiento con la Unión Soviética estimulado por el macartismo en la sociedad estadounidense, se unieron imputaciones de responsabilidad por el crecido número de bajas sufridas por Estados Unidos en la guerra que Washington libraba entonces contra Corea. Se fabricaron por la Fiscalía estadounidense testimonios y pruebas obtenidas de personas acosadas por motivo de sus creencias políticas o por sus vínculos con determinadas asociaciones a cambio de rebajarle sus condenas u otras concesiones. Estamos juntas, la noche termina. Carlos vive la rosa. Julius Rosenberg había sido activista de la Liga de Jóvenes Comunistas y este fue el principal pretexto para vincularlo con la Unión Soviética. Posteriormente se pudo conocer que Ethel fue apresada solo por haberse negado a cooperar con la fiscalía testificando contra Julius, a sabiendas de que ella no había participado activamente en los supuestos actos de espionaje de los que era acusado su esposo. Entre las muchas irregularidades del juicio estuvo la de que la condena a pena de muerte que les fue impuesta era la prevista en el acta de espionaje de 1917 para tiempo de guerra, pese a que en aquel momento Estados Unidos no estaba en guerra con la Unión Soviética ni con ningún otro país. Entre las imputaciones contra Julius estaba el mito de una supuesta clave secreta de la bomba atómica, que Julius habría obtenido y facilitado a la Unión Soviética, falacia total creada por la Fiscalía como estrategia para justificar la pena de muerte. En la noche del viernes 19 de junio de 1953, en la sala de ejecución del penal de Sing Sing, el FBI mantuvo abierta una línea telefónica con Washington con la pretensión de que el matrimonio prefiriera confesar actividades de espionaje a cambio de sus vidas. Pero Julius y Ethel optaron por ratificar su inocencia, aunque tuviera que ser a costo de su ejecución en silla eléctrica. La campaña mundial de protesta contra la condena incluía personalidades como Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, entre otros. Y estas personalidades llamaron a los presidentes Truman y Eisenhower a evitar el crimen, pero todas las apelaciones fueron rechazadas. En el último momento, un juez concedió un aplazamiento de la ejecución, pero enseguida otra instancia superior canceló ese acto y ordenó el envío de aviones especiales para traer de regreso a Washington a los jueces desde diversas partes del país donde vacacionaban a fin de que la ejecución se realizara el 19 de junio de 1953. Fue un acto terrorista de Estado, porque si bien en medio de la campaña anticomunista imperante no eran muchos los que se identificaban con el matrimonio Rosenberg, la ciudadanía sabría que tendrían que atenerse a aquellos que el gobierno consideraran traidores de la Guerra Fría. Poco antes de ser electrocutada, Ethel declaró: "No estoy sola y muero con honor y dignidad, sabiendo que mi esposo y yo seremos reivindicados por la historia". Sus dos pequeños hijos de 6 y 9 años, blancos del odio del macartismo, fueron amenazados y expulsados de sus escuelas. Hoy ambos están vivos y son luchadores contra la pena de muerte y por los derechos humanos en su país. Ethel y Julius Rosenberg serán por siempre héroes de la humanidad. But now, man, how you find yourself with so much jack, man? You see, like, you're thief, man. That's why I'm the house fast, now. I ain't come back in your place again. I ain't come back in the casino, you know. Stay out, Rasta. I ain't come back in the casino. The man have money for gamble. Where the man are, yeah? You see? He always set the pack. No man always jumps with jack. Every hand that he shows is a flash or a strike. Let me tell you, no man ever lose, always win. Yet no man ever give away a pin. If you ask him for less, he said he wants more. He always sets the pack. No man always jumps a jack. Yeah. Y antes de pasar a la actualidad para hablar sobre presos antifascistas, presos y presas antifascistas, vamos a poneros un tema de una banda estadounidense, Ministry, que se llama Antifa. No man the gambler rides around in a ram. An organization which has a violent history in Europe and South America, but has largely been unknown in the United States until very recently. Anarchists. Nos vas a hablar de María José Baños, ¿verdad? La presa política antifascista. Pues sí, seguimos con cárceles, seguimos con presos, presas antifascistas. Bueno, nos gustaría dar otra noticia distinta, pero la realidad es que la Audiencia Nacional bloquea la excarcelación de la presa política María José Baños. Su abogada denuncia que el tribunal introduce un trámite inexistente en la ley aplicable para retrasar la libertad condicional de la interna gravemente enferma. La Audiencia Nacional Española ha paralizado la puesta en libertad, como os decimos, de María José Baños mediante la introducción de un nuevo trámite administrativo no previsto legalmente para su caso. Según denuncian las organizaciones que impulsan la campaña por su liberación, el juez ha decidido consultar a las posibles víctimas de los hechos por los que la presa política, recordamos, de los grupos de resistencia antifascista primero de octubre, Grapo, fue sentenciada. Una medida recogida en leyes posteriores a su condena y que, por tanto, no resulta aplicable por el principio de irretroactividad, según explica su abogada Alejandra Matamoros en un vídeo difundido en redes sociales. Esta maniobra del Tribunal de Excepción Español se produce después de casi un mes de tramitación del expediente de libertad condicional, durante el cual todos los informes médicos y jurídicos emitidos han resultado favorables a su salida de prisión. La decisión judicial implica, en la práctica, la posibilidad de alargar la decisión durante meses y buscar alguna excusa para denegarle la libertad condicional, según denuncia Matamoros. Baños cumple condena exclusivamente, y esto es importante recordarlo, por daños materiales, por lo que los colectivos en defensa de los presos políticos consideran especialmente notorio que este movimiento busca dilatar un proceso que ya debería estar resuelto. El tribunal ejecuta este bloqueo a sabiendas de que la situación de salud de Baños es de extrema gravedad y de que su vida corre peligro cada día que permanece en el centro penitenciario debido a su delicado estado de salud. Las organizaciones sociales que sostienen la movilización interpretan esta medida como un intento de la Audiencia Nacional de retorcer su propia legalidad para dejar el expediente en un cajón. Afirman que el Estado español busca que el paso del tiempo enfríe la solidaridad y debilite la campaña de presión que se desarrolla en las calles. Por ello, y ante este escenario de vulneración de derechos, los colectivos solidarios denuncian que se está utilizando una presa política como rehén de maniobras judiciales para evitar una excarcelación que ya cuenta con el aval de informes técnicos penitentes. Como respuesta al bloqueo institucional, los impulsores de la movilización han realizado un llamamiento general a redoblar los esfuerzos e impulsar más actos, más difusión y más presión. Sostienen que cada avance logrado llegado hasta la fecha ha sido fruto de la organización y la presión en las calles, por lo que instan a llenar las ciudades con el grito de libertad para María José Baños. La campaña advierte que no dará ni un paso atrás, ni un respiro, hasta lograr que la interna sea liberada de forma inmediata, ante el riesgo inminente que supone la continuación de su encarcelamiento. Continúa una nueva semana de ayunos de presos solidarios con María José Baños. Los presos que se unieron a la campaña continúan con ayunos de manera semanal y lo harán hasta que María José esté en la calle. El listado de presos solidarios es: Victoria Gómez, presa política de Los Grapos, 71 años, lleva 9 jornadas de ayuno. Juan García, preso político del Partido Comunista, 74 años, lleva 9 jornadas de ayuno. Israel Torralba, preso político de Los Grapos, 51 años, lleva 9 jornadas de ayuno. Nacho Varela, preso político de Los Grapos, 49 años, lleva 9 jornadas de ayuno. Daniel Pastor, preso vasco, político comunista, 52 años, lleva 8 jornadas de ayuno. Pachi Ruiz, preso político vasco, 51 años, lleva 7 jornadas de ayuno. Israel Clemente, preso político de Los Grapos, lleva 6 jornadas de ayuno. Fernando García Llobra, preso político vasco, 55 años, lleva 6 jornadas de ayuno. Pablo Hasél, preso político antifascista, 37 años, lleva 6 jornadas de ayuno. Andoni Goicochea, preso político vasco, 54 años, lleva 6 jornadas de ayuno. José Ángel Martín Mendoza, preso social anarquista, 50 años, lleva 3 jornadas de ayuno. Y bueno, desde Euskal Herria, 10 presos políticos realizan un ayuno de 24 horas cada semana, también en solidaridad con María José Baños. Mediante esta protesta exigirán su libertad y denunciarán la cruel política penitenciaria de chantaje y venganza del Estado español. Debido a la crítica situación de María José, los siguientes 10 presos políticos vascos van a realizar este ayuno de 24 horas cada semana en solidaridad con la presa política: Garikoitz, Echeverría, Goicochea, Mikel, San Sebastián, Gaztelumendi, Aitor Cotano Sinde, Orkatz, Gallastegui, Sodupe, Julen Achurra, Urrola, J.M. Echeverría, Garikoitz, Goiberri, Jonkepa Preciado, Izarra, Andoni Goicochea, Gabirondo, Pachi Ruiz Romero y Fernández García Jobra. A continuación, el comunicado difundido por los presos políticos vascos. La presa política antifascista María José Baños Andújar sigue en prisión. María José está gravemente enferma, pero la cruel política penitenciaria de chantaje y venganza del Estado español la mantiene presa. Es precisamente la dignidad y la coherencia que está demostrando María José la que el Estado opresor español quiere arrebatarle, con el propósito de anular su carácter revolucionario y combativo. Quienes suscribimos este escrito desde el seno de la solidaridad internacionalista reclamamos que, además de reivindicar la libertad de María José, respeten su estatus político. Por ello estamos realizando un ayuno semanal de 24 horas. Alabamos la actitud combativa de María José ante este nuevo caso de tortura del Estado español. Bueno, esta es la actualización que os damos de María José Baños y bueno, le pedimos al Estado desalmado un poco de humanidad, joder, ya vale. Para conocer un poco mejor a María José Baños Andújar, vamos a leer a continuación una carta donde ella misma nos cuenta su historia. Nací el 11 de noviembre de 1964 en un pequeño pueblo del sureste francés donde mis padres, migrantes de Murcia, se radicaron tras casarse para poder vivir. Mi padre, mecánico de profesión, hasta que se jubiló con 70 años, vivió para trabajar y trabajó para poder vivir. En 1972 regresamos todos a Murcia. Desde muy cría conocí el mundo de las drogas. Me convertí en politoxicómana y mi mundo era el de la delincuencia menor. En 1992, con una hija y en prisión, me dijeron que era seropositiva. Pero parecía que todo me daba igual, vivir o morir, era parecido. Mucha gente me preguntaba sobre lo que opinaba sobre mi futuro y yo me preguntaba de qué futuro hablaban. Pateando patios se me fue quedando la juventud y la droga, bueno, seguía en mi vida. en uno de estos patios empecé a conocer, a charlar, e hice amistad con varias presas políticas. Empecé a ser consciente, a través de esos encuentros, que iban a ser parte fundamental de mi vida. De la charla pasamos al intercambio de pareceres, a las discusiones, primarias al principio, políticas, sociales. Cada día me fui interesando más, leyendo, charlando, hasta agotar a mis amigas. Empecé a descubrir un mundo muy diferente al mío. Solidaridad, lucha, compromiso hasta el final, un poco de real historia y mucha, mucha dignidad. Mis amistades fueron creciendo. Carteo, mucha gente, y todo ello me fue fortaleciendo mucho en mi autoestima, confianza, conocimientos. Dejé de consumir totalmente y empecé a llevar una vida de dignidad y lucha en 1993. En 1994 me intentan chantajear para que rompa mi amistad con los presos políticos y me trasladan a Meco. En 1996 me trasladan a Brieva. Las y los presos del colectivo de militantes comunistas y antifascistas iniciaron ese año dos huelgas de hambre que estrecharon aún más los lazos que yo ya sentía por ellos. Empecé a estudiar, a formarme profundamente, siempre con el aliento de las que hoy son mis camaradas. Pero bueno, no vieron con buenos ojos aquella reinserción y siguieron y casi me cuesta la vida. En 1997 soy amenazada de muerte por la Guardia Civil en uno de los traslados por ser amiga de terroristas. Me hacen la vida imposible en prisión. Cambios de celda continuos me obligan a compartir las compresas con síndrome de abstinencia y enfermedades contagiosas. Para mí, me obligaron a tomar medicación psiquiátrica. En uno de los numerosos traslados en la cárcel de Murcia soy golpeada por dos jefes de servicios y una tropa de carceleras. Una desatención médica me hizo abortar sola en una celda y varios errores médicos fueron, entre otros, los motivos por los que mi salud se fue deteriorando gravemente. En uno de ellos me diagnosticaron y trataron una hernia de hiato, cuando lo que tenía era una infección en el estómago. Las hostias en esos años me venían de todos los lados. Dejé de ser una presa común para convertirme en una presa politizada. Y eso era una gran batalla perdida para ellos. Seguí formándome, fortaleciéndome física y políticamente, adquiriendo conciencia y encima conciencia revolucionaria. Me mueven de prisiones como a una pelota. Murcia, Meco, Brieva, Picassén, Badajoz, vuelta e ida entre ellas por varias veces. En un traslado me roban las fotos de mi hija. En otro aparece destrozada la televisión que tenía. Pero aún les quedaba una baza por jugar, muy utilizada, por cierto. Atacar el punto más débil, en mi caso, la salud. Y en ello se esforzaron al máximo. Pero no contaban con que, además de mi total resistencia a su intento de exterminio, la calle, las compañeras, la solidaridad, la denuncia, Salaketa, comités de presos, hicieron crecer una campaña estatal exigiendo mi libertad. No me daban mucho tiempo de vida y la campaña había sido un éxito total, con centenares de firmas y apoyos. Y en menos de un año me vi en la calle, con la que me tenían preparada. Salí en febrero de 2000 con miedo, después de tantos años de prisión, pues todo iba a ser nuevo para mí, desconocido, en una dimensión real, habiendo entrado como una yonki y salido como persona digna, con ideas revolucionarias. Y además sentía que salía con una gran responsabilidad para mí y para todos los demás. Si salía con muchísima ilusión y con ganas de vivir. Me acogieron en Galicia, una gran familia. Y ahí comenzó una nueva etapa para mí. Pude desarrollar mi nueva vida intensamente. El tiempo que pasé en la legalidad fue de un gran aprendizaje, tanto humano como político. Las discusiones políticas, la camaradería, las campañas y mis primeras experiencias a las puertas de las fábricas, muy intenso y constructivo. Pero las condiciones con las que me habían aplicado el artículo 92 me limitaban todo. Seguir avanzando, luchando, ese fue uno de los motivos principales que me hicieron plantearme pasar a la clandestinidad. Otra fue darme cuenta de que en la calle había algo que no había cambiado. Que no había cambiado con respecto a la cárcel. Allí dentro las armas del carcelero mayor son sus funcionarios, con o sin uniforme, la represión, el aislamiento, el chantaje, las palizas, sus venganzas diarias, la porra, el spray asfixiante, sus esposas, sus drogas, y allí fuera era lo mismo, pero a mucho mayor dimensión y escala. Sí, era verdad lo que me decían mis, ya además de amigas, camaradas, la cárcel es el reflejo de la sociedad. Sí, además lo vi con mis propios ojos, explotación, represión, inundación de drogas metidas por el Estado, criminalización, el Estado armado hasta los dientes. A primeros de mayo del 2001 me incorporé en un comando de los Grapo, plenamente consciente, orgullosa y convencida. Eso ha sido hasta el momento la mejor etapa de mi vida. Era, para simplificar, ilegalmente libre. El 18 de julio del 2002 fui detenida por la Guardia Civil en Vitoria, donde me hallaba de paso. Caí junto a muchos camaradas, pero también detuvieron a simples solidarios o militantes comunistas, 10 y otros 8 antifascistas en total. En mi paso por las brutales torturas fui drogada con una sustancia que me hizo perder el control del tiempo y la realidad. desde mi entrada, y ahora pienso que es época de luchar de nuevo desde esas trincheras de hormigón, prisión de Cunda, tan prisión, lucha tras lucha y día tras día. Mi estado de salud es delicado, pues necesito trasplante de hígado, que desde luego en estas casas no me van ni a realizar ni a permitir, pero sigo resistiendo, y aún de todas las trabas sigo siendo ilegalmente libre, y ahora soy abuela además. Mis ejemplos diarios son quienes han estado y están en mi vida y en mi lucha, y aquellos que dieron la vida por y para ella. Esta ha sido la carta donde María José Baños nos cuenta cómo fue, bueno, su despertar revolucionario y cómo ha acabado a día de hoy como presa política antifascista. Babylon raid the scene and wipe out the soldier man team. War in the ghetto, war in the army, war in the young church, war in the city, war in the South Africa, war in the Rhodesia. Del Estado español vamos a pasar a Estados Unidos. Y es que según la Alianza para la Justicia Global, en los Estados Unidos hay más de 142 presos políticos, muchos de ellos presos antifascistas y antirracistas. Uno de ellos es Malik Muhammad, preso político antifascista y anarquista, afropalestino, que según parece pues ha desaparecido de una cárcel de Oregón. El Departamento Correccional de Oregón en Estados Unidos está acusado de la desaparición del anarquista y activista antifascista afropalestino Malik Muhammad, encarcelado tras las protestas a manos de la policía por el asesinato de George Floyd. El 30 de marzo de 2026 su perfil desapareció repentinamente de los sistemas penitenciarios y de las bases de datos oficiales tras una campaña que exigía su liberación del aislamiento. Desde entonces, su familia y sus seguidores no han recibido información fiable, a pesar de las numerosas llamadas a prisiones y autoridades. Estos últimos se limitan a referirse al traslado a, entre comillas, un lugar confidencial, sin aportar justificación específica alguna. Esta falta total de transparencia, tras más de 250 días de aislamiento extremo en los últimos años, en 2024 está generando la preocupación y los temores de un caso de desaparición forzada. Y es que en la detención de una persona y la posterior negativa de las autoridades a revelar su paradero, dejando así sin protección legal a este militante político antifascista. Otro caso de represión, en este caso no concretamente a un preso antifascista, pero sí a un refugiado político, es el del chileno galvarino Sergio Apablaza Guerra. Apablaza Guerra fue uno de los jefes de la resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet, que en 2024 fue detenido en la Argentina, donde había formado una familia y se había establecido por décadas, a resguardo de la persecución política que sufría en Chile, desde el mismo momento del golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende. Pues ahora el presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, ha impulsado una extradición desde Argentina de Galvarino a Plaza, el refugiado político antifascista, y lo hace pidiéndoselo a Javier Milei, el presidente ultraderechista de Argentina. Pues a Pablaza en estos momentos se encuentra desaparecido después de la orden de extradición emitida por el presidente, por el gobierno ultraderechista de Chile. Y bueno, esto es lo que os podemos informar de momento. Si estáis interesados en saber más de este refugiado y militante antifascista chileno, entrar en la página de Resumen Latinoamericano, de la web Resumen Latinoamericano, y allí podéis encontrar información actualizada, pues con noticias sobre lo que dicen sus abogados, etcétera, etcétera. Y nos quedan 4 minutillos para despedirnos y nos vamos a ir con una canción, Revolutionary Sympathies, del grupo Movement, un grupo danés de música mod. Pues nada, con esto, con esta canción nos dejamos y nos vemos la semana que viene. Que tengáis buena semana antifascista. Agur. Agur, agur. For everyone who's making noise. But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, we got to be so strong. I see your face as it lights up the human race. You should care, cause I would love to bring you there. But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, because you'd be so strong. Using all the power we got to make this planet free. I have revolutionary sympathies. Just let the boat get rocked. Using all the power we got to make this planet free. I have revolutionary sympathies. Well, I don't mind. Well, I don't mind. Just take your time. But that's a choice for everyone who's making noise. But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, we got to be so strong. But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, we got to be so strong.